Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Mira, right at the beginning, desde el principio, eso es un puto caos. Ay, querida. Hem començat tard perquè estem fetes una punta. Estem fetes tabacos. Mira, escolteu això. No està hecho a propósito, ¿vale? Jo porto una setmana en angines, però és que a més estic sumant cromos, estic com en el pati intercanviant cromos. Dic, bueno, ja tinc angines, te ho canvi, ja tinc aquesta repe, te la canvi, però a més una bronquitis, un poquet també de pneumonia... igual hasta el COVID, yo que sé, algo. Estic acumulant virus ara mateix a dins del meu cos, que m'estic convertint en un super got de tindre un sistema immunitari superchetado segons les teories conspiranoiques de Piro. Un moment. I a mi m'inviten estan així, saps, aquesta penya? Pa matar-te. Sí. Però això han deixat les finestres obertes, però si vols tanquem i fem així un bucaque. Submarí, Bueno, yo estoy hecho una mierda también, pero mejor que Diana, es decir, lo que se llama Strange Age. Pero bueno, no, ya, después de una semana, que madre mía. En el pecado está la penitencia, salimos a las fallas mariconas estas que hubo este fin de anterior y claro. Sí, yo creo que es eso, o sea, porque además estamos todas... Bueno, hola, bienvenidos a tu furia. Hemos empezado así sobre... Tal. Hola, bienvenidos a tu furia. Soy soy Diana, la que tosía al principio y es puta y generalmente hace los sonidos más asquerosos de, con su cuerpo, Espiro. Hoy no está Car... evidentemente también estará enferme. No, creo que no. Creo que esta vez no está enferme. Estamos enfermes el resto más. Bueno, Car también estaba mal, ¿eh? Sí, qué coño, es verdad. No sé si hoy está mal, pero... Car también estaba enferme el otro día. No ha sido la razón por la que no ha venido, pero está mal también Car. Hostia. Bueno, y eso. Y ha venido aquí Bru a hablar de su libro. Nos hace falta... Hola, Bru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos hace falta tener a mano el clip del... ¿Cómo? El puto viejo este que se murió. ¿Ya empezamos otra vez? ¿Qué? ¿Cuál es? Eres edadista. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el de... Stephen Hawking. No, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ah, vale. Qué gilipollas. Es Paco Umbral, ¿no? Eso. Hostia, no me compares con esta persona, Tenemos que tener el clip ese a mano. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ay, qué horror. Yo no estaría nada orgulloso de que me comparara con Francisco Umbral, la verdad. Bueno. Vaya rancio. Además, que Piro también tiene su libro, ¿eh? No soy la única que ha venido a hablar de su libro. Piro tiene su libro y lo utilizamos para pegarle. O sea... Esto ya se ha hablado en tu furia, ¿vale? Esto ya se ha hablado en tu furia. Vale. El libro de Piro está para hacer spanking a su culo, ya está. Porque para leérselo, ya te digo yo que no es. Es muy denso para leérselo. El libro de Piro está para ir a mirar citas concretas. Decir, a ver, ¿qué dijo este maricón? Dijo algo homófobo, ya me cae mal. Fuera. Está para eso. El libro de Piro está para decir, a ver, hoy, ¿qué clásico de la literatura anarquista al que admiraba quiero dejar de admirar? Esto le ha pasado bastante pilla. Esto sirve para eso. Sirve para eso el libro de Piro. Es, a ver, ¿qué anarquista o comunista famoso al que idolatraba, me apetece odiar? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas para odiar a esta persona! Bueno, oye, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Eso, sí. Bueno, tenemos a Broki que va a presentarnos su libro Homo, pero antes queríamos comentar unas cuantas noticias que, bueno... Noticias. No son noticias, son vivencias del último mes en Valencia. Sí, el último programa está básicamente desaparecido. Básicamente no estábamos porque era un programa grabado, que aunque no lo hayáis notado, bueno, lo decimos durante el programa, como dos o tres veces lo digo yo varias veces durante el programa, pero la cosa es que ha pasado cosas durante casi un mes, como por ejemplo, eso, las fallas este año han dado asco, pero no tanto, porque había como dos o tres fallas que eran bastante mariconas y ahí estábamos concentradísimas todas travestis, no sé, cuando la falla arranca pins, el día de arranca queer, estábamos en primera fila, éramos, yo qué sé, todo peña trans, no binaria, chillando y siendo putos hooligans de fútbol. Vaya. Todo muy bien. Bueno, la falla arranca pins tiene fama de ser la hostia de hace muchos años, sí. También hay que decirlo. Y luego en Totana también pincharon Ferran y Pandemia, y ahí que fuimos todas las travestis también. O sea. Y luego a la vuelta, no sé, yo le iba gritando a los grupos. Yo que estoy, me vine muy arriba, dije, a ver, esto es muy. Y yo, claro, y a mí si me vengo arriba me pongo terrorista. Y volviendo para casa, grupos de heteros que pasaban, grupos de heteros que yo empezaba a gritarles, ¡ah, qué asco! Esto está lleno de heterosexuales de mierda, no sé qué. Yo digo, a ver si viene alguno a pegarme, yo qué sé, yo estaba, tenía ganas de temita. Y uniendo con esto de que vengan a pegarme, el otro día en la sala se apareció, bueno, no sé, para gente que no lo sepa aún, el tema. La oposición, el grupo de Valencia, tema que ya ha salido en Tu Furia, ya ha salido en Valencia, cuyos miembros son así como ambiguos, uno de ellos al que llamamos amistosamente como Tony el Nazi, se dedica básicamente a pasar info de peña queer a nazis, se dedica a ser amigo de nazis. ¿Qué coño? Con ser amigo de nazis sobra. Esa persona ya no debería entrar en ningún espacio que se autoproclame como antifascista, anarquista, lo que sea, sus putos muertos. Bueno, pues da igual. Nada, este grupo existe. Ya con existir ya es una cosa. Tengo entendido que alguien del grupo, según fuentes, el tal Dani, que es uno del grupo, puso la pintada de Diana tiene pene en la residencia. Pues que me lo encontré el otro día en la sala. Y en la fiesta guacha, que es un espacio, guacha. Es un espacio, claro. Tras maricabibollo, ¿no? Claro. Apareció a última hora por ahí por la sala. Se vino a saludarme. Yo, como no reconozco las caras de la gente. Igual es Chaser y quería ligar con. Igual quería meterme el rabo. Digo, por si paga, me da igual que sean nazis. Si pagas, pagas. Joder. Eso es importante. Escúchame, una es profesional ante todo. Vale, por eso. Me vino a saludar. No entiendo nada. Yo no le reconocí la cara. Dije, ¿quién eres? Me dijo, soy Dani de la oposición. Y dije, ah, vale. ¿Por qué me saludas? No te reviento la nariz porque estamos en este sitio y no quiero liarla. Y ya se me puso chulo. Yo también, por supuesto. A mí se me pone un señor chulo. Y yo me vengo arribísima. A mí, mira que me gusta a mí la bronca. Bueno, pues se me puso chulo. Empezamos a enzarzarnos. Empezó a venir todas mis amistades, bueno, su novia o amiga o lo que fuera también se metió por en medio. Dije, no tenéis ni media hostia, ni tú, ni tu novia, ni el otro. Bueno, empezaron a llegar a todas mis amigas, todas mis amigues, empezó a venir, no sé, tras más ripipolleo. Escúchame, ¿qué esperabas? O sea, ¿qué esperabas viendo? Y nada, pues al final, no sé si se salieron, les echaron tal, nos esperaron fuera. Cuando salimos en manada, vieron que íbamos en grupo y yo, y dijeron, nada. Y se dieron media vuelta y se piraron. Y nada, que no sé, yo me alegro de haberme cruzado de cara con esta gente. Ya tenía ganas, la verdad. A ver si para la próxima venís a cazarme o algo, no sé. Y quiero ser como el resto de punkis queers de Valencia. Quiero que me acoséis como hacéis con el resto de punkis queers de Valencia. Quiero que vengáis ya por mí. Estás haciendo honores, ¿eh? Para que diciéndolo en tu furia. Hey, yo no sé quién eres, Dani de la oposición, pero si te juntas con nazis y amigos, a mí me pones cachondo, así que yo. A mí me puedes meter la polla, ¿eh? Espera, un highlight. Cuando dije. Cuando estaba chillando. Porque había gente en plan de ¿pero qué está pasando? Digo, nada, este y su grupo de nazis. Yo decía, este y su grupo de nazis. Y yo decía, ¡eso es mentira! Que yo no soy nazi, que soy comunista. Y yo, ¡ah! Oye, oye, qué tal. Nacional comunista, ¿eh? Yo no soy nazi, que soy comunista. Como, bueno, como este, como tu amigo. Como Roberto Vaquero. Roberto Vaquero. Ya no es mi amigo, ¿vale? Vale, vale, tu antiguo amigo. Nos estamos repitiendo de temas que ya han salido en tu furia. Da igual, eso que, se llama. Oye, que hay que entrevistar a alguien. Vale, basta sí. Ya. Yo solo quería comentar, para acabar, que hubo un 8M bastante guapo este año. Que quería reseñar lo mínimo en este programa. Que después de todas las movidas que hemos tenido los últimos años, que con el bloque de putas, cuando tal, al compartir espacio en el 8M con gentuza terfa y abolo, este año la Asamblea Feminista ha convocado un 8M. Aparte, las feministas son la hostia y se han posicionado a favor de la peña trans, de la peña puta y de la peña migra. Además, ha coincidido con la presentación de la iniciativa legislativa popular de la regularización. Y ya está muy guapo este 8M. Las cosas también, cuando son malas, sí, hay que criticar a la peña, y cuando son buenas, hay que decirlo. Y también hay que criticar a Landa por ir la mani terfa bolo, o sea, por favor. Bueno, lo de Landa, ya más que criticar, es meternos con ellos, porque es al final Landa le pones debajo Landa Industries y te queda y es lo mismo. O sea, a ver, escúchame, Landa es una empresa de pinkwashing y capitalismo gay. O sea, no es ni siquiera una asociación ya. Bueno, pues un pequeño tal, estuvo genial la manifestación, pero sí que me gustaría decir que por próximas veces estaría guay, que es una cosa que tendríamos que se tendría que haber dicho antes y tal, que se tendría que haber pensado antes, pero se tendría que hacer un poquito de concienciación de fotografías, de fotografías en manifestaciones, porque habíamos gente, porque habíamos putas, básicamente porque habíamos putas y había peña migra, y había peña migra, básicamente. O sea, ya todo lo demás, tal, pero principalmente si habemos bloques de putas y de peña migra, especialmente sin papeles, tal, un poquito de concienciación en cuanto a lo de sacar fotos, subir fotos y estas cosas. Bueno, ya para acabar, el otro día en la Falla Palleter, el día 17 creo que fue, también se hizo un homenaje bastante bonito a la Margot, que es una travesti histórica de Valencia, que aún sigue viva, afortunadamente, no como la mayoría de sus años, y nada, que todo muy bonito, ¿no? Que un grupo ahí de travestis ahí bastante tal, estuviera ahí cantando, incluso cantándole canciones a ella, que estaba allí presente. Dio un poco de asquete tener a la plana mayor del Partido Popular sentada, sí, en la el resto de la plebe estábamos de pie, y el PP, ¿no? Que gente que luego estaban ahí, el Carlos Mazón estaba riéndose y tal con la otra, y luego pues si tienen posibilidad de pactar con Vox y Vox les dice vamos a quitar la ley trans, pues seguramente digan que sí, ¿no? Como pasa en Madrid. Así que pues yo qué sé, pues eso dio un poco de asquete, ¿no? Pero por lo demás estuvo muy guay también que hicieran ese esfuerzo, ¿no? Por meter ahí el travestismo en las fallas y más hacer un homenaje a Margot, y luego la fiesta estuvo muy divertida también, la verdad. Pero es que, a ver, invitaron al PP. Es que a mí es que estos rolletes institucionales, es que, bueno, es que son fallas, es que yo qué sé. Somos un producto, fallas. Ya está, somos un producto. Somos un producto. Diana, eres puta. Tú sabes de estas cosas. Tú sabes cómo funciona la producción capitalista. Por favor. Okay. Bueno, vamos a poner una canción que nos ha dicho Gru, Lesbuk, Darrere Teu. Temazo. Y vamos a pasar ya a entrevistarle. Sol agonitzant, a contrallum, algú que es va apropar. Bueno, seguimos en Tofuria. Bueno, ahora tenemos a Bru. Bueno, continúa tu Diana, que yo estoy estoy liado con otra cosa. Acabamos de escoltar Darrere Teu de Lesbuc, que a Lesbuc las vamos a entrevistar. Madre mía, aquí la mezcla de Valencia y Castilla. Las entrevistamos en Tofuria en mi primer o segundo programa. Las entrevistamos, gente muy bonica, que me cae muy bien. Que la, ha sido la petición de Bru. ¡Bienvenido, Bru! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello, hello. Bueno, Bru, que vens a... No, toma, que genollà. Bru, que vens a parlar-nos de Transgressoris, que és el teu... Bueno, ho llisca aixina perquè jo les X sempre les llisco com si fora la E, la I. O sea, jo les X les leo sempre. Estic... No puedo... Esta entrevista no la puedo hacer en castellano. Creo que le van a dar un poco por saco a Asturias. Venga, va, parlem en català. Asturianes, de verdad, lo hemos intentado. Os amamos igual. Al Cari. Lo hemos intentado, Pelayo en nuestro corazón. Que Diana, no, fuera del estudio. Que no, es broma. Oye, antes de nada voy a decir... Es broma, sabemos que eso son referencias de referencias de fachas. Estamos, nosotras somos siempre a tope con, siempre a tope con lo que rompa la unidad de España. Y lo que rompe la unidad de España son, recuperarle el asturiano y cagarnos en la lengua del imperio español. Por cierto, antes de seguir, se me ha olvidado decir que aparte de en Radio Cuca, en Oviedo y en Radio Bronca en Barcelona, nos emite ahora Radio Contrabanda, una de las veteranas también de Barcelona. Ah, qué guay. Estamos consiguiendo el monopolio de las radios libres catalanas. Me encanta. Poco a poco. De mi tierra, de mi tierra. Y antes de que se me olvide, perdón, agradecerle mogollón a Carlos, un compi de Radio Malva, habernos salvado el programa anterior, el 100, el programa número 100, porque alguien en la radio hizo lo que no tenía que hacer y casi lo perdemos por un fallo técnico informático, ¿no? Digamos. Así que, Carlos, de verdad, gracias por salvarnos el culo, porque hubiéramos perdido un programa con 9 invitades y el número 100 además, y vaya percal hubiera sido. Bueno, pues yo he intentado, lo siento mucho, pero en paz de mirar a Bru y hablar en Valencia. Lo siento, es lo que hay. Es lo que hay. Hostia, Diana. Una autointerioridad, pero autointerioridad. Hi ha un grup de punk que se llama Mola Brutus Daughter, que és d'Astúries, parlen en asturiano, que són brutals, són anarquistes. Sí, sí, sí, que toca rebe, que és la... ¿Cómo se dio ese grupo? ¿Brutus Daughter? No, pero es una altra. Es un que... Sí, sí, que es súper similar a Brutus Daughter, pero es una altra. Creía que dices Brutus Daughter. No. Ah, no, vale. Brutus Daughter toca rebe, claro, pero en esto... Pues que es un grupo súper conegut y no me recuerdo cómo es diu, y pensaba como que tú una crack del punk transfeminista, pensaba que controlaba. Pero bueno, pues se puede preguntar. Más que con ese, sobre todo con esa multa gente que toca, entonces al final con esa gente que toca, en este. Bueno, si alguna persona que escolte Tofuria, escolte a Asturias o no, nos pot dir quina banda és de la que està parlant Bru, per favor, escriviu-nos, perquè jo vull escoltar aquesta banda. Vale, bien. I una cosa, pues, els he demanat si podia afegir un parell de notícies de València, i és que jo estic al sindicat d'habitatge i... Sí, i hem ocupat un bloc nou. Primer vam ocupar tot un bloc al Cabanyales fa 2 setmanes, que de moment es manté en peu i sembla que està estable i que la policia no té moguda. I després, aquest diumenge, vam ocupar un altre a Urriols, a un altre barri de València, i estem molt contents i estem a tope amb el sindicat d'habitatge, la veritat. I després unes compis, no?, que eren de la Desvià, que era una ocupa del centre, que les han desallotjat il·legalment, amb violència, amb brutalitat policial... Que no tenim això, entonces no anem a dir persones que hi ha gent que està gerent dins d'això, però que coneixem, vaja, o sea, és penya queer, entonces és penya queer i trans, entonces és penya que coneixem. Al final totes les queers i les trans molt coneixem, és lo que hay, és lo que tiene. Y eso, gracias. Sí. Vens a parlar-nos de Transgressoris, que això, com el pronuncies, el llibre? Primer, com el pronuncies? Perquè Transgressor no és. Transgressoris, està. Vale. El Transgressor X, he vist que això del X no, mai m'ha... Yeah. I és que ho vaig decidir com que és un llibre d'identitats no binàries i trans, per mi donava sentit que ficarà X i per representar tots els pronoms, no? També, com que li donava molt sentit, tot i que he rebut una crítica sí, a nivell de d'accessibilitat. Sí, d'accessibilitat, del tema de les persones que, per la gent que no ho sàpiga, que no tenen capacitat de veure o un tant per cent, no? I necessiten les màquines i tal, pues que no poden llegir. Però bueno, per això estem fent un audiollibre amb la Diana. I em fa molta il·lusió. Que serà transgressoris. I és veritat, com ho farem? Tot a mi, no? O sea, claro, o sea, yo per això, jo som ferma defensora, és més, jo ara... Lo que pasa es que no em dona la vida, pero yo estoy en el comité de activisme de roller derby y una de las mejores cosas que voy tal es pasar el memo interno de que deixen de fer-se en comunicacions, deixe d'usar-se la X com a això i que s'utilitzi la E. Claro. En castellà, la I en valencià. Qué homo. Perquè ja és al ser de gènere de gènere no específic, de gènere neutre, de uns, això ja al·ludís a espectre i al mateix temps un lector ho pot llegir. Sí, és un temón, eh? Jo, en general, tots els treballs i tot el que faig i tot el que publico en general ho faig amb la E en castellà i amb la E en català, però sí que és veritat que, no sé, pel llibre em feia com... Bueno, em feia además, sentir més còmode. I és la portada. Además, la portada, que tampoc, o sea... No, però per dintre sí, també, per dintre també. Però, però tot el llibre està escrit en X. Ja, és una... No me'l penso llegir mai de la vida! No me'l penso llegir mai de la vida! Has sentit què em diu? Això és degut a que en català encara fins i tot està pendent, no? Bueno, ja s'està resolguent més o menys, però el debat de la E del castellà com seria, no? En català, el neutre, és per això, perquè vas gastar la X. Bueno, no sé, simplement és que també, o sigui, jo crec que el tema del debat de la I i la E, jo crec que la I cada cop està agafant més terreny, sí. Hi ha molta gent que l'utilitza i inclús hi ha molta penya bilingüe que en realitat fem servir les dues en català, o sigui, jo a vegades dic guape i ja està, no? Però ja està. I el tema del llibre, o sigui, jo entenc que, no sé, com que em feia sentir més còmode, saps? El ser un llibre d'identitats no binàries específicament, pues ficar la X, no sé. Però és algo que puc revisar, i que he debatit amb molta penya, vull dir que és algo que està, bueno, pues és, els llibres així com de política, jo crec que els hem de revisar constantment i ens hem d'anar autocriticant i debatint i traient cosetes, no? Bàsicament. Que homo. Bueno, què te dona, què te fa fer este llibre? Pues aquest llibre me'l fa fer la meva transició, en molta part, perquè jo sóc de Girona i sóc una persona no binària i trans, llavors jo no tenia referents al meu entorn. Vale. Diana se'n va a beure aigua. Està feta pols. Ah, sí, volia. Sí que vull. Vale, i vale, com l'objectiu és aquest, no? Jo faig la meva transició d'allà quan jo era gran i el fet de que hi havia molta gent al meu entorn, no?, que volia entendre'm, que volia cuidar-me, volia respectar-me, penya vivollo, no?, penya feminista, etc, però que no sabien com dirigir-se a mi, no entenien què els estava nombrant, no entenien els pronoms, no entenien, no?, feien les típiques preguntes que al final són superviolentes i que ens cansen de fer pedagogia tot el dia amb les mateixes puntes preguntes, perdó per putes, i és com pues, tenia moltes ganes també de dir, vale, pues, agafo tot el que he pres, no?, a l'acadèmia i ho poso al servei de la lluita, al servei del col·lectiu trans i que puguis dir a la teva mare, no?, que no s'entera de què va la pel·lícula o no ho entén i t'estima i diu, hòstia, no entenc res, pues, poder-li donar aquest llibre i poder dir, hòstia, vale, pues, així ho entenc, no?, i com crear aquest coneixement que sigui accessible, que sigui fàcil d'entendre i que baixi això, el que és l'acadèmia i les teories queer, a algú que sigui més accessible, no? És això. I va servir? O sigui, la gent en el teu entorn el va llegir i va poder començar a assumir, no?, el que deia dins. Sí, la gent va començar a entendre per què era important per mi, va deixar de fer algunes preguntes incòmodes. I no només això, sinó que realment pues, vaig començar fa un any, de fet faig l'aniversari d'aquí 3 setmanes, que em fa molt, molt feliç, a València també, ara us farem spoiler després d'això, I com que em sembla molt guai, perquè durant aquest any he fet unes 70 presentacions, una cosa així, i ha vingut un piló de gent cisgènere, no? També. A part de totes les aliances que faig amb les persones trans a partir del llibre, que em sembla espectacular, com acompanyar-nos en aquests processos, no? Anar a un poble de Catalunya perdut i anar a fer la presentació, no? I que hi hagi la persona trans del poble, em sembla algo brutal. I a part d'això, pues, també tota la penya cisgènere que ens vol acompanyar i que està allà, en veritat, i que pues, és com una eina, en veritat, per deixar de violentar-nos i per acompanyar-nos, no? Sí, ha funcionat, ha funcionat. Yeah. Vols continuar tu, Diana? No es diu llibre, es diu cavall de Troia. La ideologia queer, no? La ideologia queer. Posant-se. El lobby. El lobby. Bueno, visca el lobby queer. Abans nos contaves, no, que el ser de Girona, no, t'ha marcat una mica en una mena de manca de referents, no? Per ser un lloc petit, no? Sí, com abans també ho has comentat tu, no? O sigui, a Barcelona fa 5 o 6 anys o 7 ja no hi havia quasi ningú no binari. Imagineu-vos, pues, a Girona, que en veritat és una ciutat de 100.000 persones, és com zero referents i de fet, o sigui, jo sempre m'he considerat bollera per això, no? Al final les cuires de ciutat xicoteta i de poble són molt paregudes, tenim el mateix això de referents i de tal i de llocs que estan mal comunicats tant logísticament com culturalment a la urbe gran o a això, i després quan et vols donar compte dius són quatre gats, són més, però com no tenim els recursos i això, són quatre gats que ens han donat compte de que eren gats molt tard perquè no teníem on agarrar-nos. Sí. I a més, com també dir, joder, pues per mi és una aposta, saps? A vegades l'últim mes em va sortir un bolo a Barcelona i un bolo a un poble del Pirineu de no sé on. Pues adivineu amb qui vaig anar, al Pirineu de no sé on. Encara que siguem 10, és que m'és igual, saps? O sigui, el fet de portar tot el transfeminisme a pobles, a ciutats petites, em sembla algo espectacular i superimportant. I a més del valor que té perquè a lo de Barcelona ho hauran vist, serà ara con la mil milionèsima volta que hagin vist algo del rollo, igual en Nici Poble és la primera volta en la història que va algo que no siga los maricones se pueden casar. Mogut per Esquerra, no? O per Partit Socialista. Claro, correcte. A part que com a persona de poble, l'acolliment d'un col·lectiu de poble sempre sol ser molt millor que l'acolliment d'un col·lectiu de ciutat. Jo lo siento, en les ciutats som molt guais, jo no vull tornar al poble, estic molt a gust en València, però els col·lectius de poble saben com acollir a la gent. És veritat, total. A més, espera, vull dir una cosa també, que me n'he oblidat, que estic militant a la xarxa descentralitzada Dissident, ¿vale? que hi ha molt poca gent que la coneix perquè fa 2 anys o així que va sortir, i és de tot Catalunya, hi ha com uns 10 col·lectius més o menys, sobretot del sud, rotllo de Terres de Tarragona i Lleida, i ara farem el juny, fem un esdeveniment d'aquesta xarxa i el farem al Pallars Jussà. I ho dic perquè també té molt a veure amb això, perquè és un espai molt rural, és com els Pirineus, saps? Els Pirineus de Lleida. Com has dit que és una comarca, el Pallars, és una comarca del nord, just a la punta, com rotllo Aran, sabeu? Cap al nord, quasi França. Jo he estat ja. Ja creuen quasi. Pues allà necessitem molt d'activisme i anirem allà al juny, com que estem intentant fer cosetes descentralitzades i molt a força. Que homo. Que guai, ahí, la militància dissident de poble. Los provincianos. Vaya. Bueno, abans us estaves parlant, no, de Tinc així la xuleta, no? Sí. Nos estaves parlant de que també volies en este llibre ficar una mica l'acadèmia al servei de l'activisme. Què vols dir, serà això? Pues una mica això, no? Que, o sigui, jo en realitat crec que l'acadèmia és un privilegi, accedir a l'acadèmia és un privilegi, en el sentit de que penso que hi ha molta penya trans que potser voldria entrar a l'acadèmia o que potser voldria estudiar, no? I que no té les possibilitats, en aquest sentit ho dic. Òbviament l'acadèmia té moltes crítiques, vale? També com a anarquista crec que tenim moltes coses a revisar-nos, no? Què és la universitat, a qui posem el servei, etc. I quins continguts es donen i així. Per mi és com superimportant que tothom que pugui accedir-hi, no? I tot i així crec que l'acadèmia en les teories queer i en el transfeminisme, etc., té un punt super poc accessible, no? Al final utilitzem vocabulari super específic, super difícil, totxos molt grans de llibres, perdó, Piro, però com crec que es necessitava material que no sigués Butler, no? Material que pogués accedir tothom i que sigués intergeneracional, no? També, per exemple, també a nivell de penya disca, etc., no? El tema de lectura fàcil també és un punt. He intentat, bueno, triar la tipologia de la lletra que sigui accessible, amb dibuixos, no? Amb espais molt separats, interlineat, tot això, pues, per mi té un sentit polític també, el fet de ficar un glosari al final del llibre, d'explicar els conceptes generals, no? I òbviament després ja, pues, a partir d'aquí poder profunditzar, no? I amb el llibre també profunditzat, com deia Diana, pues, sí que és un cavall de Troia, en veritat. Hi ha un capítol de testimonis que parla una Fanny d'Almes Veganes, que és una compi que és puta, que és antiespecista i que vola mogolló. Sí, després Translocura, que és una compa migra travesti, Nox, que és una persona neurodivergent, que... Joder, a tot el món. Sí. Ja, jo també. Personalment, en algun cas. És terrible, això de ser queer radical és terrible, m'ho que li sento el món. Bueno, això, bàsicament això, Cari, que al final és ficar l'acadèmia al servei de l'activisme i no al revés, no? Claro. Sí, exacto. Gràcies per la pregunta. Piro, guapo. Bueno, a mi l'acadèmia, que ho he dit alguna volta, me fa molta, molta mandra, molt de fàstic. Però... I això crec que és la més acadèmica d'esta taula. Vete a la merda. No, però és de veres, jo me vaig eixir de l'acadèmia, però jo que sé, crec que està molt bé generar estos continguts, perquè al final no es passa, no?, que el que genera l'acadèmia és el que acaba marcant la línia, no?, de les nostres lluites, i s'acaba generant una relació completament vertical, no?, entre la gent que té relació amb l'acadèmia i la que no en té. Està molt bé fer aquests materials al marge d'ella, la veritat. També nos deies, no?, que volies, suposo que té que veure, no?, en això, volies ficar material accessible, no?, al voltant d'una qüestió, no?, que s'ha tractat tampoc, no?, com és la qüestió no binària, més enllà de fanzins, no?, que sí que n'hi ha més o menys prou, podria haver més. En comparació amb altres temàtiques de la mateixa qüestió d'identitat sexual i de gènere, tampoc hi ha tant de fanzins, crec, al voltant. Però també volies també fer un llibre, no?, per fer... Bueno, entenc que ho dies, no?, perquè el llibre... té com una estela, no? Més, ahí, mira, és un llibre, no? És com és més seriós, no?, que un fanzine. Sí, clar, és més seriós i també forma part de l'objectiu, no? Perquè jo sabia que la penya transfeminista, anarquista ja arribaria pels meus cercles, no? També, que al final m'ha passat el mateix aquí a València, al final he sigut no militar, l'orgull crític, sí, de moment. Perquè... Acabaràs entrant perquè ja vas vindre l'altre dia i vas estar preguntant. Tu sabràs què fas, però jo crec que estaria prou bé. Llavors és com, vale, pues intentar arribar a un altre tipus de públic, saps? Treure el material del gueto, que a mi el gueto m'agrada. Anem a quedar en els tisseteros, no soles cobrant-los. Exacte. Dic que al final és una forma de fer pedagogia on també cobro, que això m'agrada molt, cobrar de la penya cisetero. Crec que és algo bastant important, no? I bueno, de les xerrades que faig i així, no? I crec que és guai com treure fora del gueto, sí. Una mica és això. Molt bé. Comentaves que no havia material al voltant d'esta qüestió ni en castellà ni en català. Exacte, quan ho vaig treure jo, que és fa un any, Jo almenys no coneixia cap material així com de llibres. Jo no sé si el coneixeu, potser vosaltres coneixeu algun. Ara fa poc han publicat un e-compe de No Binàries d'Espanya, han publicat un llibre de testimonis de penya no binària, i em semblava molt interessant, no?, com publicar això, i a més en català, o sigui, perquè jo el meu idioma de família és el català, diguem, i sóc de Girona, pues, a veure... Ja, una mica català no parlant, no? Així, un poc percentatge, no? Exacte. Llavors era com, vale, pues, que, amb quin idioma ho faig, no? I una mica el debat era, vale, faig català-castellà. Al final vaig decidir fer un en castellà per fer-ho més accessible, sobretot cap a la penya migra, perquè l'estat espanyol me la suda tres pobles, la veritat. Però llavors vaig dir, vale, pues també ho vull fer en català, i a més ara també el farem gallec i en euskera. També és, al final és una aposta política, no? Crear contingut d'assaig polític en altres idiomes, i pues, més minoritaris dintre de l'estat espanyol, em sembla molt important. Quan serà esta moguda de les traduccions a l'euskera i al gallec? Saps alguna cosa? Pots adelantar-nos alguna cosa? Pues, de moment estem fent amb Diana el tema de l'audiollibre, a veure, em vull focalitzar en això, a veure si d'aquí un mes així ja el traiem. I llavors m'agradaria ja dedicar-me al gallec. Ja tinc les persones que m'ho volen traduir, que em fa superfeliç. I tenia una mica de debat amb el gallec. No sé si coneixeu la realitat d'allà, però es veu que hi ha com el gallec no portuguès i el gallec més oficial, no? I un parell més de gallecs, també. Vale, no només estan aquests dos. Sí. Llavors, clar, no sabien què fer-ho, quin era més polític. Al final tothom en general m'ha recomanat que ho fes amb el gallec més oficial, però no sé. A l'euskera sí que tinc clar amb el batua, m'han dit, que és el que tothom sap més, però amb el gallec no sé. El gallec oficial és com el batua en euskadi i com el valencià que se parla a València, sí, al País Valencià, o sea, jo què sé. Té els seus límits, però almenys ho fas en aquesta llengua, en la meva opinió, també. Vale. Com el de llibre de tota la vida, és el de llibre, el de llibre. I què més? I també volia dir que, bueno, per mi, o sigui, que jo sóc anarquista, però també, bueno, pues, crec que s'han de cuidar les cultures i les llengües, i també em fa sentit, no, que es vagin publicant coses així. Llavors, una de les coses que faig, per exemple, és les xerrades, les fem en català, però hi ha una figura que es diu Susurradore, no sé si la coneixeu. No. Que és com que fas traducció simultània. Saps? Ah, bueno, és un intèrpretre. Sí, però simultània a la persona, saps? No és que es fica al meu costat interpretant no sé què, vale. Sinó que es fica al costat i susurra. Ui, això m'agrada! Amb diferents idiomes, i mola un muntó. Això m'agrada, que te se posa i diu... Jo he vist en trobar és aixina internacionals, jo ho he vist en... Ah, jo vull que això! Jo vull que això, jo vull ser això. No, bueno, pensé que estudiar. Que vols ser això? Bueno, que estudiar. Tens tres llengües ja, eh? Quines tu tens llengües? Tres llengües ja. Ja, però una cosa és una llengua i l'altra cosa és una carrera d'interpretació. Que és traducció simultània mentre parles, això és complicat. Ja ho sé, Cari. Amiga maricona. Traduís, Cari, ja ho sé. Amiga maricona. Traduís de més de tres llengües, ho sé perfectament. Bueno, bueno, multilingües, però bueno. Si no et dic que és la més acadèmica d'ací. Basta, prou. Però acadèmica, tu no l'has vist com escriu? Sí. Madre, que denso. És una crack, Piro, és una crack. No és veritat, t'estàs clavant en mi per clavar-te. Free from desire. Bueno, això ve de que Ricardo no està. Ricardo, te odiamos. Mira, veste era la merda, Ricardo, puto maricón. Antes de que salgas y te lo diremos también en la cara, nos das puto asco, nos estás pidiendo cosas que no están en internet. Y encima nos estás pidiendo como mil cosas. Mira, vete a la mierda. Hemos follado contigo. No necesitamos hacer todas estas cosas. Bueno, la moguda es que mientras estén entrevistada, Bru, nos está, le han preguntado por una canción, por ficar el programa, nos ha mandado cuatro canciones y nos ha enviado al final una que no está en lloc, no está en internet, que es una que están ficando los disturbios, ¿no?, de Francia. Pero bueno, estamos trabajando en ello, ¿no?, como decía José María Aznar. Sí, sí, vale. Pero ya, referent. Me encantan las referencias que tenemos en este programa. Sí. Referent. Aznar, referente. presidente. Oye, por si a alguien le cabe alguna duda, yo me lo follaba. Aznar, president. Aznar, president. Vale, una cosa, ya que este me ha sido mamarracheo, el que parlava català jugar, de intimitat. Es de veres. Puc jugar un joc? Mira, sabeu aquell joc de has de follar, has de casar i has de matar, ah, vale? Bueno, vale, però sense gent que estigui així present. No, polítics, polítics. I després jo faig la meva pregunta de sempre, que és la de tragues o escupes. Vale. Però si ja la va respondre. Ja sí que la vaig respondre. Ja la va respondre en el programa anterior. Ah, tu estaves? Vaig dir sí. Trago. Ah, que tu vas estar! És sí. Veritat que tu vas estar! Sí. Oh, per favor! No me recordava que no vas estar. Nou persones i ni siquiera has escoltat el programa encara, ni he fet propaganda ni res. Se m'ha oblidat per complet. Bueno, vale, era igual. Vale, a quins polítics... Vale, sí, sí, sí. Ayuso... Vale, però aquesta ja serà la vale, cosa de Diana. Ayuso follar. Rita Barberà. Casar. Oh. I Esperanza Aguirre, venga. Ay, por favor. Matar! Oh, tinc facilíssim! A veure, Diana, tu primer. Jo ja ho tinc facilíssim, si ho ha dit mentre això. Ayuso follar, la Barberà casar-me, per supost. Home, per favor. Ay, que horror. Té que ser una festa. I... A més ja està morta, o sigui, és tot herència. I l'Aguirre matar, o sigui, per suposadíssim, per favor. I tu, Piro? Jo el mateix, jo recolze sí. Diana. Recolze ETA. ETA, recolzem a ETA. Ah, sí, sí, bona ETA, per cert. Referència ETA. Ai, sí, ETA. I Terra Lliure, què? Que ara sí. Estic aquí de Catalunya. No? Això, jo ara proposo el joc. En qui te casaries, en qui follaries i en qui... Què era l'altre? I a qui mataries? A qui mataries? A qui mataries? A Terra Lliure, a Resistència Galega o a l'Exército Guerrillero del Pobo Galego Zaibe, també, o a ETA. Ho he de triar jo, no? Sí, follar, matar, casar-se. Em casaria amb ETA, perquè, bueno, referentes. Després em follaria amb la penya de Galícia, perquè em sembla molt sexy. Fetichisme galec. Veus, tot el món tenia els nostres fetiches. Els meus són fatxes. I mataria a Terra Lliure perquè són unes pringades. Veus? Saps per què jo no fa referència mai a Terra Lliure? Perquè eren un puto pringau. O sea, fent petardos i es fent mal. Dic, xica, havíeu sigut valencianes o havíeu fet millor. Però no. Si feu petardos i us feu mal i la meitat dels atemptats són contra vosaltres mateixa perquè vos rebenten els petardos mentre els feu, xica, amiga, ubíquese. Això no estava gens programat, ¿vale? Ja que estàs escoltant Fúria i especialment l'Audiència Nacional, no estava programat. Bueno, Cari, un parell de coses més. Què presentacions tens? D'ací al futur proper? Doncs sí. Pues mira, tinc demà vaig a Valls, demà passat a Tarragona. Hòstia, Valls, wow. Sí. El divendres vaig a un poble de la província d'Alacant, que és que no me'n recordo com es diu, però bueno, està per Pego, al costat de Pego. Si no, ho podeu seguir al meu Instagram, que és trans/agressores. Així faig programa també, propaganda, vull dir. I després també tinc a València Ciutat, tinc el 14 de la llibreria de Rosa i el 21 farem el primer aniversari de Transgressores i em fa super il·lusió, esteu tots super invitadis. On serà? Serà la Meme. La meme. Però coincidís en la... Ja ho has passat per assemblea o encara està ahí? Sí, ho hem parlat, igualment he d'anar a assemblea, ¿vale? Però sí, en principi estava lliure el dia, o sigui que tot guai. Però coincidís en Sant Jordi, o sigui que sí. Moment perfecte per a comprar-te el llibre i regalar-lo. Que me fa una mica de mandra Sant Jordi, la veritat, he de dir. Però normal, bueno. Si era un senyor que matava dracs. Ja, que fastigós, això és matar dracs, és especisme, penya, o sigui. O sigui, front del lliberament dels dracs, per favor, o sigui, ja n'hi ha prou. Per què? Perquè són quadrúpeds animals. Ah, vale, dels dracs. Sant Jordi és especista. Ah, vale, sí, bueno, jo que jugué en el Ten Ring i em dediqué a matar dracs i a matar cabres que hi hagin rodant així com fuchín de tú. Y fa molta gràcia, però es mate també. Que horror. A mi me fa més gràcia matar policies als videojocs. Sí, Piro està així, Piro està així. Oh, no sé què, és especisme. Però qui va jugar al Red Dead Redemption 2 i no parava de caçar i despellejar animals? Mentida, caçar mentida. I despellejar me feia animals. Mandra. Caçar i despellejar animals? Pues Diana, perquè a mi m'encantava. Exactament. Una de les activitats que més m'agradava en Red Dead Redemption. Les activitats especistes són molt divertides en els videojocs. Fora, no. A mi me feia mandra, de dir, Home, Déu-me lliure. Però l'esfera. La feia molt poc. Jo és que a vegades Los cojones! A vegades jugo al LOL. Jugueu al LOL? Ah, jo és al LOL. Molt bon joc. Que mala persona. Deixa'm el dret. A veure si vols o vinagre. Què? A veure si vols o vinagre. És que si jugaves al LOL segurament no et dutxes. Te va passar lo de no dutxar-te. Però bueno. No. Perquè normalment la gent juga al LOL quan està en un estat de depressió prou intenso, de això que no pots fer altra cosa. Que mala, que és mala. Cierto, el LOL és una forma, és una forma de autolesió. O sea, és una forma d'autolesió. El LOL no serveix per altra cosa que per a fer-se mal. O sea, és una forma d'autolesió un poc enrevesada, però és una forma d'autolesió. Tu jugues al LOL, comences una partida sabent que vas a acabar la partida en un estat mental pitjor del que estàs ara. O sea, tu acabes una partida en el LOL i el món és pitjor, és un poquitiu pitjor. El món ha perdut sentit d'alguna forma. Tu sí que has perdut el joc. Anaves a llegir un parafret, no, del llibre. Sí, crec que és molt guai llegir això perquè em sembla molt important, perquè llegiré el testimoni de Fanny d'Almas Veganes, que és un santuari animal que està a Catalunya, a la província de Girona, i que necessita molta ajuda sempre, i que tothom, no tothom, però molta penya suda. Per què? Perquè pues, és puta, és transfeminista, etc. Llavors, òbviament, pues, triomfen molt més els espais, els santuaris d'animals, que són en plan super normatius, de tipus cis hetero, blancos, no? I al final tota la penya dissident pues, té menys suport, no? I em semblava molt important pues, també amb el llibre visibilitzar altres veus i altres identitats pues, que no tenen tant de ressò, potser, no? Així que procedo, ¿vale? Per favor. Antiespecismo, interseccionalidad y género. Fanny, Almas Veganas, Santuario Animal, Eye. Hola, soy Fanny, una persona no binaria, puta y anarquista. Dedico mi vida a la lucha siendo activista 24/7, siempre al Santuario Almas Veganas, el cual creé hace 6 años. Soy muy consciente de que en esta sociedad repleta de opresiones se me lee como mujer y hetero, algo que no me representa nada, pero estas etiquetas impuestas también me son otorgadas en los propios movimientos más politizados, reproduciendo una vez más los roles y normas impuestas por el patriarcado. Simplemente el hablar con lenguaje inclusivo hace que la gente no nos tome en serio o nos ridiculice. No entiendo esta problemática con un vocabulario que incluye a todas las compañeras que no se sienten representadas con los géneros hombre-mujer. Nuestra lucha personal con la social se mezcla y la visibilizamos desde el santuario para concienciar a más gente, aunque esto nos reste en apoyo, ya que el mensaje incomoda a personas que aún sustentan X opresiones. Mi trabajo como puta también es una lucha diaria por el estigma que supone ser libre en esta sociedad hipócrita que nos vende como a víctimas o a guarras. Somos personas adultas con capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras relaciones sexuales. Cobramos por nuestro tiempo, nuestro esfuerzo físico, mental y emocional, con quien queremos y cuando queremos. Toda esta disidencia nos dificulta llegar a más gente. Como siempre, los hombres blancos cis destacan muchísimo más y se les escucha más que cualquier persona disidente. Y esto lo hace posible la misma sociedad. Aún así, nosotros seguimos con la lucha diario desde el santuario, creando y trabajando para que sea un espacio seguro, salvar vidas, cuidarles y refugiándoles de esta sociedad especista. La lucha la llevamos en nuestros corazones y nada ni nadie podrá impedir jamás que nuestro fuego se apague. Fanny, qué grande. We love you. Qué grande, Fanny. Te queremos. Qué homo. Pues sí. Pues eso, peña, joder, que no ni a prou amb ser peña vegana. Necessitem que la peña a més accioni i que militi i que fem coses antiespecistes, fem material antiespecista, anem a manis, rescatem animalets, apoyem els santuaris, venga, hòstia. I anem a dinar totes juntis a la mandra. Això, que se traganta el brujo, joder. Vale, entonces juntis a venir a la Mandragora. Sí, y visitarme es la Mandragora, ¿no? Es la gran reivindicación. Muy bien. Anem a fer més que d'aix per anar a la Mandragora, per favor. Exactament. En lloc del botelló i prendre alcohol a la Mandragora. Claro, claro. A partir d'ara, tot que d'aix per anar a dinar i a sopar a la Mandragora. Tot el dia, tot el dia. Tot el dia, tot el dia, tots els dies. Que d'aix per anar a dinar i a sopar a la Mandragora. I mare meva. Vols afegir alguna coseta més del llibre? Encara tenim temps, eh? Vale. Sí, sí. Bueno, pues no sé, algunes parts del llibre que, per exemple, que no volia que la discriminació, no? Perquè un dels capítols del llibre és la discriminació que patim les persones trans, i no volia que governés tot el llibre perquè moltes vegades sento que la penya que no és trans, no? Ens tracta com, ai, pobretes trans, no? I és una cosa que em fa molta ràbia, que és obvi que hi ha molta violència, segur que estareu d'acord amb mi, però alhora és com, joder, pues també són persones felices, no? Al final, i també és una forma molt bonica, pues, de crear xarxa, i a mi el no binarisme m'ha servit moltíssim per moltes altres coses, per desprendre'm de rols socials. Per exemple, jo com a boiera sempre havia dit que no una, a la meva feminitat, no? Com que l'havia rebutjat molt, i ara com a no binària, pues, em pinto les ungles, o no? com que m'he apropiat d'una feminitat d'una forma diferent. També tota la construcció, no? Agafar el no binarisme com algo polític, com algo de crear xarxa entre nosaltres, em sembla brutal. Mira Piro, que si havia eixit com a transexual, segurament ara s'està creant hormonant, perquè, o sea, Piro és una transfemella de l'hòstia. Però com va abraçar lo queer i la negació del gènere fa molt de temps, no li fa falta. Bueno, però guapa. Un altre camí, cari, jo què sé. Transfemella com ella, ninguna, eh? Transfemella com ella, ninguna. O sea, més travesti que ninguna. Tu mires el seu armari i dius jo, maricón. Ja és més feo el meu armari que el teu, no? Ja és el teu. Clar, l'estil és l'estil. O sea, cualquier persona transfemenina miraria l'armari de Piro i diria, mi amo. Crec que és l'entrevista, sens dubte, que m'han fet més mamarratxa en un any de la meva carrera política. Esto furia, Cari, eh? Esto furia, o sea, i estem malaltes, eh? Però, bueno, menos mal que estem malaltes. Com a bones homosexuals, també et dic, eh? Exactament, o sea, que tenim diverses malalties, ui, la nostra de gènere i de sexualitat, claro, i ara la gripe. Los fachas tenien razón, los maricones estan enfermos. Los maricones están enfermos. Apunta eso, Santiago Abascal. Te lo confirma aquí Diana. Los maricones están enfermos. Yo te la como. Diana te lo confirmo. Yo te la como. No, hostia. Abascal. Te follo el ojal, ¿eh? No sé. El orgullo crítico de Fagotrans diría Santiago Abascal, aprovecha y dilo ya. Rita Barberà deia el mateix, que rima, no? Abascal, te la xupa, vela. No sé, una cosa, com a valencianes, m'és igual si heu nascut aquí o no, perquè són persones que sé que fa milions d'anys que viu aquí, si no heu nascut aquí me la suda. Què opineu de la Rita Barberà? Ídolo. Que era bollera i que la van matar. Que era bollera i la van matar. Sí. Y te digo una historiadora. Y te digo la Pío Moa de los movimientos sociales. Bro, ya está. La Pío Moa de los movimientos sociales. No, por favor, basta ya. Y Diana, eso no, por favor. O sea, por favor. Que comenzar a decirte de China y vas a ¿sabes qué? Que Pío Moa también me pone cachondo. Ya lo sé, es facha. Mejor, es facha y estaba en los grapos. Y mató a un policía. A martillazos. A martillazos. Lo tiene todo. Pío Moa, lo tienes todo, papi. Ven a mí. Papío Moa. Hostia puta. Estamos muy enfermos para esto del punk. Oye, vamos a pasar a la entrevista a este maricón. Una cosa. Sí, encara tinc... una petició musical. Pues si Ricardo no nos dona la segua, pues endavant. Sí. Bueno, espera, no, esto es trampa porque yo tengo una en la recámara. Que te jodan, yo tengo una en la recámara. Es verdad. Que te jodan. Tienes mi número, ¿no? Déjame en paz, Ricardo. Ahora te llama Piro. No hay ninguna petición por parte de Ricardo, pero esa es la de gala. Pon la de gala de Free From Desire. Vale, pues pon la de gala de Free From Desire. Bueno, pero adeu, ¿no? Nos padeuma o algo. Sí, claro, claro. No, claro. Pero tú no estás ahora. Pero tú te quedes, no te vuelves a quedar. Vale, un ratet, sí, un ratet. Vale, vale. Ah, no vale. Te empaches. Vale, vale. Si te vas, homofobia, yo sabes. Yo no sé que tú, no sé qué faría, ¿eh? Pues res, Bru, moltíssimes gràcies per vindre a parlar-nos del teu llibre i ja continuarem coincidint i ja no us aniràs contant. Claro. Però si és que anem a seguir veient la puta gana, tot el que cada dos por tres, si és que, sí, sí, si, sí. Que si estàs a València anem a veure sí o sí, tot és dia sí, dia a dia, lo millor. Vale, sí. I també vull dir una cosa que em sembla també important a dir, que vaig buscant presentacions i tal. Si algú vol que presenti el llibre al seu poble, ciutat o el que sigui, pues que estic super in. Asturianes! Tomad nota, Bru hace presentaciones en castellano. Por favor, basta. Y como se le ocurre, en asturiano. Ya que nos escuchan en Radio Cuca, sí. Igual estaría bien ahí una traducción al asturiano. Sí. Alguno de los cuatro también, que también tienen cuatro. Bueno, oficialidad. Es que no es oficial. Ya, pero joder, eso, oficialidad del asturiano, por favor. Oficialidad es el hashtag que usaban la peña que hablaba de. Por hacer un oficial del asturiano en... Quiero decir algo súper importante, que cuando me fui de gira con la furgo le di un castellano por mis colegas de Andalucía, que me acogieron ahí, estuve ahí un montón de tiempo y me encantó, y una compa me dijo que quería traducirla en andaluz y me parece algo súper interesante, súper importante. Sí, por favor, sí. Y estoy súper in, cuando termine con los oficials me voy a los otros. Si alguien está motivado en traducir en asturiano, en andaluz, en castú, que es un idioma de Extremadura que no lo conocía, que estoy flipando, o en lo que sea. En panocho. En leonés. En panocho. En aragonés. En panocho. El panocho también. El panocho. ¿Cuál es el panocho? El panocho es el de Murcia, coño. Ay, collón, sí, es verdad. Es verdad. El de Murcia. Yo lo llamo murciano. No, pero el panocho. Una cosa es el murciano. El No hablo del acento murciano, hablo del murciano. Sé que existe. Sí, sí, bueno. Es que, pero se le llama panocho. Es un poco mezclote de valenciano y castellano de hace tres siglos, ¿eh? También te digo. O sea, de hace tres o más siglos, pero. ¿Qué es esto? Que es una mezcla de valenciano y castellano, porque al final es lo que chupó. Qué interesante. Me gustaría mucho hacer una charla online sobre peña de izquierdas que hable diferentes idiomas de la península. Es algo que me parece súper interesante. Basta, me está señalando a mí. Yo no hablo diferentes idiomas de la península. Yo hablo dos y luego leo todos menos el euskera. Bueno, y el euskera lo chapurrea. ¿En serio, Piro? Es un poco... No tanto. Euskera es otro nivel, ¿no? O sea, no, algo entiendo. A veces está viendo un documental en euskera que tiene subtítulos, los subtítulos se rompen por lo que sea y lo sigue entendiendo. Y después a la mierda. ¡Qué fuerte, entiendo de Piro. Qué hablan. Entiendo de qué hablan, no lo que están diciendo exactamente. Pero es que al final, yo qué sé, yo he tenido vasquitis, yo estaba en la izquierda indepe castellana. O sea, al final, pues, después de escuchar a mil grupos del radical vasco, pues algo entiendes. Después de haber sido muchos años como fan acérrima de ETA, pues al final algo se queda. Al final algo se queda. Bueno, vamos a escuchar a el Free For Desire, que bueno, por si alguien no lo sabe, aparte, o sea, es una canción que o sea, llevan años poniéndola en disturbios, ¿vale? O sea, es como el momento en el que empieza No. Ahí es cuando hay que quemar los contenedores, tirarle las cosas a la policía. Vale, esto está sé que en su día lo hacían en Italia, que Gala, que es la que canta, es de allí, es de Italia, y ahora parece que lo están haciendo en Francia también. Así que nada, pues vamos a poner Free From Desire y ya voy a llamar al maricón este de Ricardo a ver qué hace hoy. Anem a França. Sí, fa moltes ganes, hostia. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. ahí habéis escuchado el Free From The City, el Fristy Fryer de Gala, que lo están poniendo los franchutes con la bronca y el pegarse. Vale, oye, con la policía. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Vale, perfecto, muy bien, pues nada, en precondiciones precarias vamos a seguir entonces. Vale. Madre mía. Hola. Vale. Bueno, Ricardo, te presento a Brooke, que acabamos de entrevistarle del libro Transgresoris. Encantada también. Bueno, Ricardo, te hemos invitado a hablar hoy en Tofuria porque nos ha llegado la noticia de que en París habéis prolongado las fallas valencianas. Así que nada, queríamos saber un poco qué es eso de las 930 fallas que hubo el otro día en París, hechas con contenedores y otro material dispuesto para ello. Bueno, cuéntanos un poco qué está pasando desde allí. Que aquí el Estado español, ya sabes que las noticias llegan bastante mal y con peña que no es la adecuada para hablar. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por contar siempre conmigo para hablar de cosas de lo que se refiere a Francia. Había contactado con otros compañeros para que participara. Eres la única persona francesada que conocemos. Disponibles hoy y espero que otro día puedan estar disponibles. Para que os cuenten un poco más en detalles otro tipo de cositas de las que a lo mejor yo no sé tanto. Entonces lo que ha pasado, pues eso, simplemente que se iba a subir la edad de jubilación, y era lo que quiere hacer el gobierno de Macron es subir la edad de jubilación. Y es y además, que es de lo que se habla un poco menos, es de que es obligatoria, quiero decir, de que es penalizable si te jubilas antes de los 64. Es lo que han aprobado. Ricardo, entonces en Francia no hay prejubilación como aquí. No, me parece que no hay, puede haber ciertas excepciones en ciertas carreras profesionales, y lo último que dijo Macron en su último discurso, que básicamente lo que hacía era vender humo, sí que dijo que a lo mejor había excepciones con ciertos trabajos un poco más costosos y tal, pero bueno, que realmente no existe, creo que no hay algo así como la prejubilación, ¿no? Pero ¿qué edad era la que iban a subir? Porque yo cuando me lo contaste fue como, jaja, qué divertido, aquí ya pasamos por ahí en su día. Ya, claro. Entonces, bueno, eso, lo que ha pasado es que han aprobado todo esto por, al final, la gente ha salido a las calles y todo, y está empezando a haber movilizaciones muy importantes, y sobre todo a partir de, movilizaciones muy importantes durante el mes de enero, manifestaciones bastante tochas. En febrero estuvo un poco más tranquilito para reunir fuerzas para marzo, que era para marzo donde se habían previsto las manifestaciones más tochas, sobre todo la huelga indefinida del 7 de marzo, y la cual fue reconducida al día siguiente, el 8 de marzo, donde se hizo otra huelga general, pero en este caso feminista, pero que era también algo más global para seguir el tema de una perspectiva más, digamos, más de lucha de clases, sino tan feminista, prefiero decirlo como más así, obrerista, ¿no? Pero porque la situación lo requería. Vamos, que no era un poco como la huelga feminista que hubo en España hace unos años, sino que era se ha enfocado desde un punto de vista un poco más obrerista, pero porque la situación lo requería, ¿no? Cosa que se entiende perfectamente dado el contexto. Y luego al día siguiente era la huelga general estudiante, que recondujo también la huelga, y luego al día siguiente, estamos hablando ya el 10 de marzo, la huelga climática, la huelga ecologista. Entonces, pues eso, fueron 4 días de movilizaciones intensivas. Ahí todavía, o sea, hubo violencias policiales, pero dentro de lo que cabe, nada nada fuera de lo común a lo que suele suceder a veces. Y ya cuando la cosa empezó a ponerse verdaderamente calentita fue obviamente cuando Macron y su equipo decidieron aprobar el tema de lo de la jubilación por decretazo, que es lo que se le llama aquí el 49.3. ¿Por qué le llaman así este decreto? ¿Por qué le llaman 49.3? Porque sí, es un artículo de la Constitución francesa. No ¿Y, sé y por este qué. Artículo permite aprobar decretos de esta manera? Exactamente. O sea, básicamente como que, digamos que la Constitución francesa permite, está hecha de cierta manera que se puedan permitir o no ciertas tensiones dentro de lo que es la Asamblea Nacional, lo que el equivalente al Congreso de los Diputados, en plan de que, o sea, por ejemplo, si una cosa que sí que puede pasar en Francia es que, por ejemplo, haya una mayoría de diputados en la Cámara que sea de X partido, pero quien esté gobernando como jefe de Estado sea otro, ya que las presidenciales y las del Congreso de los Diputados son dos elecciones totalmente diferentes. Entonces, para prevenir ciertos, digamos, se supone en teoría ciertos posibles, entre comillas, golpes de Estado y tal, pues a veces se supone que se tiene permitido bajo ciertas condiciones de que el gobierno use eso si ve que un partido de la oposición quiere hacer una destitución del gobierno, que bueno, sí, es efectivamente lo que queremos, que Macron destituya. Entonces, bueno, sí, bueno, a ver, en teoría dentro de lo que cabe estaba dentro de las leyes del juego, porque bueno, al final sigue habiendo un continuo siempre entre la democracia neoliberal y el fascismo, que saca ahí el autoritarismo cuando le viene bien, y esto este rifirrafe que os acabo de contar del sistema entre comillas democrático francés es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso sí, pues sí, está dentro de la ley. Pero vamos, es algo que ciertos partidos, como el partido de Mélenchon, pues es algo que quieren cambiar. Pero bueno, eso ya es otro tema y que no nos interesa tanto porque somos anarquistas, claro. Ricardo, entonces, para que nos entienda la peña, lo que han hecho es aprobar un decreto porque con los votos del Parlamento no se iba a permitir este aumento de la edad de jubilación. Posiblemente no se iba a permitir, no sé con cuánta oposición exactamente, porque ahora mismo está la cosa repartida entre tres poderes, la izquierda de Mélenchon por un lado, el partido de Macron, que es lo que vendría a ser Ciudadanos realmente, porque hay gente que dice que Macron es de izquierdas, ¿no? Macron no es de izquierdas, Macron representaría un poco pues la derecha así como ultraliberal que se dice de centro, pero que sobre todo le gusta la pasta y la cocaína. Macron lo que viene a ser es del chiringuito, ¿no? Macron es del chiringuito, es del programa de barra de bar, de copa y puro, y de esto te lo arreglo yo, ni izquierda ni derecha, esto te lo arreglo yo, porque yo sea, ¿verdad? A mí me pone cachondo. Y a mí me pone cachondo porque es suficientemente facha para ello. El típico francés neoliberal, claro. Qué morbo. Bueno, no, lleva años poniéndome cachondo. Eso está por un lado, está, digamos, 33% Mélenchon, 33% partido de Macron y 33% Frente Nacional, que ahora no se llama así, que se llama Rassemblement Nacional. Bueno, Frente Nacional es Le Pen. Estas son las naciones. Entonces está un poco repartidito. Yo no sé si habría votado a favor o en contra el Frente Nacional y realmente como que... tampoco nos importa mucho, pero vamos, que la oposición social era también muy muy fuerte, y eso, y obviamente cuando nos enteramos del decreto este, o sea, todo nos sentó como un jarro de agua fría, y lógicamente pues en cuanto se supo esto, pues ahí fue cuando empezaron las convocatorias al lado de los Campos Elíseos, enfrente de la Torre Eiffel, y también en otras plazas de otras ciudades del Estado francés, donde también ha habido mucha represión, porque sí que es cierto que, bueno, se habla bastante de la represión en París, pero estoy seguro, y de hecho estoy bastante seguro de que en ciudades que no son París se reprime bastante más en términos de utilización de armas policiales y todo esto. Es lo que hemos visto hace unos días, que de esto os hablaré ahora un poco más detenidamente, de ciertas represiones policiales que ha habido en el pueblo de Sansolín, que han dejado en el coma a un chico y otras cosas. También de represión policial que he visto yo, que ha habido pues en ciudades como Rennes, Nantes o Toulouse. Marsella un poco menos, pero porque es una ciudad un poco jodida de hacer, de tirar granadas ahí, pero en el resto sí que han hecho unas cosas, unas jartadas bastante, bastante tochas. Yo intuyo y, que... Bueno, espera, dale. No, bueno, iba a decirte que yo intuyo que lo que son las ciudades como más de peña racializada, peña obrera y tal, serán más contundentes y más violentos la policía en sus dispositivos, o esto es especulación un poco. Esto es un tema porque claro, lo que está diciendo también mucha gente, que esto es así y es como es, o sea, la violencia que se está visibilizando ahora con las manifestaciones que está habiendo ahora es la violencia que se vive en los barrios de periferia racializada todos los días, día sí y día también, que ya sea en el modo de arrestar o en el tipo de armas que utilizan, en arrestaciones de poca monta, como puede ser arrestar a un camello de lo que sería, no sé, el equivalente a pues eso, el barrio del Cabañal. En Francia la policía es capaz de usar pelotas de goma o granadas o cosas así, y si no hay alguien grabando con un teléfono para luego colgarlo en TikTok, es una mierda, pero son las herramientas que tenemos actualmente, pues de esto nadie se entera, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente racializada un poco, que mira este tipo de noticias con un poco de estoicismo, diciendo, bueno, es que en estas movilizaciones mixtas, porque en estas movilizaciones hay tanto peña blanca como peña racializada, pues es algo que ya pasaba cuando no había movilizaciones y en la vida cotidiana de los barrios obreros de la periferia, de mayoría racializada, sobre todo de mayoría afrodescendiente y norteafricana. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Y luego, por otro lado, en lo que se refiere a clase social, claro, en París sí que pienso que son un poco más, a lo mejor, comedidos con la violencia policial también por el tema del turismo, y en barrios burgueses a lo mejor un poco más por el tema del turismo, pero por ejemplo a personas blancas de clase obrera, como puede ser en las refinerías y de petróleo que se están bloqueando, que me gustaría hablar de eso ahora, los sindicatos ahora están muy movilizados y lo que se pretende para mañana es bloquear todo el país. Le han llamado a la cosa a hacer un país muerto y bloquearlo absolutamente todo lo que es logístico, refinerías, puertos, autopistas, todo. Y hacer un piquete de huelga en cada puto sitio. En las recogidas de basuras, en todo. Entonces, hostia, ¿cómo se nota que eres maricón? También están enfermas. Estamos todas las mariconas enfermas, todas. O sea, los fachas tenían razón. Los fachas tenían razón. Ser queer es estar enferma. O sea... Sí, sí. ¡Ja, qué homo! ¡Ja, por Travelo! ¡Te pasa por Travelo! ¿No hubiera sido Travelo? No te hubiera pasado. Ricardo, antes de que sigas, ten en cuenta que mucha gente que nos escucha, o sea, no está tan familiarizada con la realidad política francesa. Para matizar, Mélenchon es el candidato de izquierda, equiparable más o menos a Podemos aquí, de cierta manera. Y la edad de jubilación que pretenden subir es de 62 a 64. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Claro, ya, bueno. Se están riendo aquí en el programa, ¿eh? A 67 estamos ya nosotras, ¿no? Sí, estamos. Sí. Exactamente, de 62 a 64. Y de hecho, bueno, en ciertas condiciones sí que. Sí, a esto sí que me acuerdo. Decía lo de la prejubilación, miento. Sí que en ciertos contextos me parece que todavía, bueno, con la antigua ley, digamos, sí que se podía pedir una prejubilación a los 60 en ciertas profesiones. Yo tengo una pregunta. La pregunta es, o sea, en mi entorno siempre se habla de que en Francia en realidad hay como mucha lucha de clase, ¿no? Y como mucho, o sea, piquetes, así como huelgas generales, en este sentido, ¿no? Anticapitalistas, etcétera, pero que la lucha de género queda un poco coja. Y quiero preguntarte tu opinión sobre esto, si comparativamente piensas que el Estado español queda, o sea, en un nivel mucho más inferior a nivel de temas de clase, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos ya la edad de jubilación a los 67 y nadie la lió mucho, que yo sepa, ¿no? Me dicen que no por aquí. Yo estuve en unos disturbios guapos, pero súper pequeñitos, comparado con Francia, en Madrid cuando se aprobó en 2011, pero ya está. ¡Nunca se queman camiones! ¡Eso! Ay, ay. No hubo camiones incendiados, ni coches de policía, que ahora nos cuentas de eso. Bueno, continúa la pregunta. Nada, eso, y que pienso que el movimiento transfeminista, el LGTBIQ+, el queer en la península ibérica es bastante brutal, la verdad. Y me preguntaba qué opinas tú de esto. ¡Como si Travelo! ¡Tú como Travelo! Estoy absolutamente de acuerdo con tus impresiones y con tu análisis. Aquí todas las cuestiones de clase, pero también de raza, se trabajan mucho mejor. Sí que pienso que el mundillo antirracista español todavía tiene ciertas carencias, por ejemplo, en tema de reflexiones acerca del colorismo, por ejemplo, de la negrofobia, que todavía hay bastante que avanzar, y es de lo que se quejan muchas compañeras en el Estado español, de que bueno, incluso en entornos antirracistas, pues todo el mundo no deja de ser bastante claro de piel o puede pasar como blanco en ciertos contextos sociales, ¿no? Entonces, sí, lo de temas de clases, lo del tema del sindicalismo, aquí está muchísimo más organizado, la protección sindical es mucho más potente, e incluso sindicatos como la CGT, que no es la CGT de allí, sino que es una CGT bastante más, pues como la UGT allí, en equivalente de pensamiento, digamos, político, ¿no? Pero sí que es cierto que sus acciones son muy potentes por evocar tres acciones que han sucedido en estas últimas 24 horas. Esta mañana han bloqueado el Museo del Louvre, la CGT. Pues eso, las refinerías de petróleo, la estación de tren, cosas así. El aeropuerto lo bloquearon también. Así que bueno, pues eso, todo está bastante bloqueado y realmente sí que, a pesar de que por supuesto hay conflictos políticos, también una cosa que sí que pienso que es un punto a favor es que a pesar de que cada organización política elige sus propias estrategias, sí que estamos llegando a un cierto momento de hartón suficiente como para que los estratos más socialdemócratas no tiren mierdas sobre peña más anarquista, autónoma, etcétera, ¿no? Quiero decir que hasta un, digamos, no sé, un Trosco, un socialdemócrata puede llegar a tener un... ¡Ricardo! ¿No? ¡Ricardo, de céntrate! Black Rock, ¡maricones! ¿No? Entonces... ¡Ricardo, céntrate! ¡Maricones! ¡Maricones! ¡Maricones! Pero lo que está diciendo Ricardo es muy interesante porque en el Estado español nos sigue pasando que todo el rato aparece la izquierda, hasta la que va de radical, condenando movidas que no habría que condenar. Incluso están poniendo una soga al cuello, condenándolas. Totalmente, está muy bien que lo que me has contado antes, que Mélenchon, en vez de decirle a la peña violentos aislarlos, diga tened cuidado de la policía, ¿no? Como al parecer dijo ayer. Eso está muy bien. Fue lo que... fue lo que dijo, no ha sido su posición siempre. Esto también hay que decirlo, que en ocasiones sí que ha tenido, bueno, hasta hace nada, unos comentarios acerca de los Black Bloc bastante deplorables, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió lo de que quemaron el restaurante Fouquet y todo esto, pues ahí salió Melanchon un poco a condenar todo eso, pero ahora no lo está haciendo, y sí que, bueno, a mí me parece un salto cualitativo bastante importante que de hecho Melanchon ha hecho con bastantes temas, también en temas de racismo y en temas de cuestiones de género también, fíjate, porque Melanchon ha sido uno de los pocos en defender la autodeterminación de género cuando nadie lo estaba, no lo está. Entonces, en Francia tengo entendido que lo que es la cuestión política en el Congreso y tal, ni existe. O sea, la cuestión política trans de la autodeterminación en el Congreso ni existe. O sea, eso ni se plantea. Es algo que nadie lo lleva siquiera en sus promesas de futuro, pero todavía... Claro, entonces, otra cosa de la que me gustaría hablar también un poco por encima es de cómo se está haciendo también temas de estrategia política, lo del tema del Pink Bloc, que a lo mejor hablará mejor en otra ocasión o otra gente que es más cercana al Pink Bloc, pero sí que está ocurriendo un proceso bastante interesante, que es el de aunar las cuestiones queer con la lucha de clases y de construir una especie pues de con lo que Ira nos lleva dando la chapa años y años, que con lo del tema del marxismo queer, ¿no? Y que parece que comienza a tener forma y que empieza a tener unas aplicaciones práctico-prácticas que se salen de entornos, digamos, más intelectuales y que pasan a la acción. Y todo gracias a que hicimos una orgía. Tenlo claro. Seguro, Diana, seguro que fue por eso. Sigue. Son bromas que yo meto, ¿eh? Pero tú sigue. Claro, esto es furia, ya sabes. O sea, gilipolleces todo el rato, pues eso. No, pero en serio, yo te conmino a hablar del Pink Bloc, todo lo que quieras, porque claro, es sí. Un tema bastante interesante que creo que debemos aprender aquí en el Estado español mucho. Es un temón que nos interesa, claro. a las mamarrachas de aquí. Pues se han hecho Pink Blocs de a lo mejor en ocasiones ya hemos llegado a ser 5.000 personas en el Pink Bloc. Hostia. Y por aquel orgasmo. Sí, maricón. 5.000 personas. Pero sí que me conviene decir que el Pink Bloc que se está haciendo en París no tiene nada que ver con lo que se entiende por Pink Bloc de en plan encapuchados y un rollo más anarca, sino que es un rollo más tirando a marxista, porque las personas que lo componen, pese a que no pertenecen a partidos políticos, sí que vienen de unas tradiciones más tirando pues a troscas, a trotskismo y todo esto. Se han leído el libro de Ira en vez de leerse el de Piro. Basta, por favor. Se nos han ido. Traducidos al francés. O sea, es un bloque que no sé, la peña va así con, no sé, con ropa así homosexual y bengalas y botes de humo. Exactamente. Es un poco la estética, es una estética bastante más. Bueno, para empezar, a cara descubierta o lo que se puede en ese tipo de contexto, si te pueden potencialmente gasear, se llevan pues eso, banderas metalizadas, se llevan bengalas para hacer el este del arco iris o a lo mejor rosa y morado, bastante cosas con purpurinas. Pancartas, pues no sé, con memes, con juegos de palabras, con canciones típicas francesas, un poco de mamarracheo, ¿no? O sea, me parece que... ¿A quién están poniendo de música, Ricardo? ¿Es en plan petardeo francés? Sí, pero en las pancartas, bueno, en la música también, pero en las pancartas, pues haciendo juegos de palabras con cosas típicas de música típica francesa, ¿no? Por ejemplo, con Dalida, también ciertas cosas con música italiana, que tiene mucha influencia, pues el típico pues Rafael Acarrá, todo esto. También También cosas, bueno, pues pues como folclore un poco más así estadounidense, ¿no? De la música sobre estadounidense, lo típico, Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga, ¿no? Cosas así. Rihanna. ¡Qué homo! Y eso, y con Gala también. Gala compartió vídeos, de hecho, del Pink Block de París, y sintiéndose muy orgullosa de que usaran su música, ¿no? Luego también otras cosas que hay en tema de la estética, bueno, pues mucha música techno. Es un tema así un poco tecnoparad, ¿sabes? Un poco, pues eso, con una música techno, con balones, ¿sabes? Con pelotas, con el símbolo comunista, con cosas así un poco así arcoiris y esto. O sea, es una estética bastante colorida, bastante mamarracha. Entonces es algo que llama la atención en tema de movimientos sociales y de qué estéticas se ponen en juego en los movimientos sociales, ¿no? Que se salen un poco de una estética que existe en Francia del sindicalista de la CGT, ¿no? Que bueno, en España no conocemos tanto. En España, lógicamente, nos va a llamar más, nos vamos a sentir más cercanos por la estética que puede establecer este Team Block, que la estética que pueden tener peña de, pues eso, sindicalistas de la CGT, de las refinerías de petróleo, ¿no? Y todo esto, pero porque lo conocemos menos también, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy abierto a ambos tipos de estética, ¿no? También porque vivo de los dos, teniendo en cuenta mis, bueno, los orígenes de mi padre, obreros de mi padre y todo esto. Y nada, pues eso, pues voy, pues eso, simplemente pues aprendiendo de lo que están haciendo los compañeros, ya sea del sector que sea, y que de momento está habiendo una coexistencia y una convergencia de fuerzas bastante interesante, que veremos cuánto dura, pero por el momento están las cosas bastante equilibradas, bastante bien. Pues se nos está acabando el tiempo. Bueno, de hecho ya casi se nos ha acabado. Pero Ricardo, alguna cosilla más que quieras contarnos, es bien recibida todavía. Bueno, yo antes de nada quería decir que he hecho mis cálculos y contándote a ti solo nos faltaría entrevistar a dos personas de las que participamos, no, a tres personas de las que participamos en la orgía de verano. Así que estaría guapo a entrevistar a esas personas hacer una recopilación. ¿Cómo te da de sí la orgía, eh? Esa orgía va a dar mucho de sí hasta que hagamos lo siguiente. Ricardo, opinión, así rápido, opinión de la orgía. ¿Sobre las orgías en general? Sobre aquella. Sobre opinión sobre aquella orgía. Sí. Pues estuvo muy bien, y sobre todo estuvo bastante bien divertida, y sobre todo me gustó el rollo de que fue bastante de que surgió todo bastante espontáneamente, ¿no? Pues eso, como los disturbios en Francia al final. Lo típico, literalmente, de que una cosa lleva a la otra y que no sabes cómo has terminado ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues guay. Pues ya sabemos, empiezan con orgías y se acaba prendiéndole fuego a coches de policía. Exactamente. Y eso, lo último que quería comentar es lo que ha pasado con el tema de que quieren privatizar un pozo de agua en el pueblo de San Solín. Fueron 30.000 personas de todas partes de Francia a manifestarse al pueblo este de San Solín. ¿Dónde está, Ricardo? De la San Solín, mira, no tengo ni puta idea. Está en el puto campo. ¡En el puto campo! ¿Vale? En alguna parte. No lo voy a quitar. No muy lejos de París. La mancha profunda, La mancha profunda de Francia. Vaya peña. Y ahí la policía ha cargado muy violentamente, en plan de que de que los antidisturbios iban en quads tirando pelotas de goma como si fueran putos cowboys, ¿sabes? Putos, como si fueran vaqueros del oeste, ¿vale? En la motet, pegantis. Hostia, sí que eran de pueblo, sí, la puta madre. En la motet pegantis. ¿Pero has ido ahí donde me has dicho que hay una persona en coma? Sí, ahí es donde hay una persona en coma. Hostia, ¿no? Y también me has comentado que han prendido fuego a coches de la gendarmería, ¿no? Prendieron fuego, al menos de que yo haya visto, al menos a 3 coches de gendarme, sí. Bien. Y guardaremos silencio. Una última cosa que me gustaría comentar es que dentro de los antidisturbios franceses hay una sección muy chunga, ¿vale?, que se llama la sección de la BRAV, que son unos antidisturbios que van en moto, generalmente van en binomios de dos, y que bueno, pues eso, yo mismo les he visto con mis ojos de que van en una moto enorme y que a lo mejor van ahí por ahí pegando tiros de pelotas de goma o granadas a la peña o te paran son super matones y van a por todas. Entonces, lo que se está pidiendo desde está haciendo una recogida de firmas para al menos pedir la disolución de esta sección de la policía, que sé que lo ideal sería la abolición de la policía, pero al menos quitar esta sección de matones que literalmente van a matar. Bueno, la policía griega tiene una sección parecida también. Que sí, lo de la firma está bien, pero igual un taller de hacer miguelitos igual también es buena idea. Pues sí. Nada, Ricardo, ¿alguna cosilla más? No, nada, que vean los disturbios y que hagáis ahí lo mismo, porque ya vale de tanta gilipollez socialdemócrata que está callando las luchas de los movimientos sociales en España. Que hay que volver a las tradiciones que teníamos en el 2011 y en el 2012, tanto en lo que se refiere a transfeminismo como en lucha obrera, que no olvidemos todas las cosas que hemos hecho en España con el tema de Marina Leda, con el tema de los mineros de Asturias, etcétera, la huelga que hubo en 2012. Así que nada, pues eso, que a la mierda Podemos y Más País y Sumar. Y que necesitamos una ETA queer. Que venga la ETA queer. ¡Viva la ETA queer! ¡ETA queer! ¡Viva la ETA queer! ¡ETA queer! ¡Viva la ETA queer! ¡Venga! ¡ETA queer ya! ¡Venga! ¡Vamos a unirnos! Que eso los franceses sí que nos quieren. Que Francia siempre quiso a la ETA. Siempre. Bueno, eso. Bueno, pero no la Francia del Estado, no. Francia siempre dio refugio a ETA. Francia como su gente dio refugio a ETA. Bueno, esto yo creo que fue más bien el lo que llama el País Vasco francés y Parralde, pero bueno, este es otro tema. Bueno, es verdad. Pero ¿Tú como vasco, Ricardo, ¿qué opinas? ¿Es vasco? En otros sitios. ¿Tú qué eres de todo? Que es la ETA. Es vasco, francés. ¿Qué has dicho, Ricardo? Marica. ¿Qué has dicho, Ricardo? Que más allá de Iparralde, en otros territorios del Estado francés, la ETA sí que tenía búnkers. Que Diana tiene razón, vaya. ¿Ves? ¡DTR! ¡Ves! ¡Diana tiene razón! Me alegro que tenga razón. En Burdeos han tenido búnkers en las Landas, han tenido búnkers en Toulouse. Normal, si es que eran gente majísima. Necesitamos una ETA queer, ¿qué coño? Vamos a hacer una puta ETA. Oye, vamos a parar ya el programa, por favor. Bueno, sí. Que nos hemos saltado ya la hora y todo. Vale, sí, es verdad que nos hemos saltado la hora. Pues muchas gracias, Ricky, por hablar con nosotros. Seguramente ahora tengo un cargo de dinero en el móvil porque yo nunca he hecho una llamada tan larga. No sé esto cómo funciona. Pero muchísimas gracias por a vosotros. Ahí, te queremos. Te queremos. Ojalá vuelvas aquí y hagamos orgía. Ojalá. Y volvamos a estar un fin de semana entero haciendo disecciones analítico-políticas de cosas absurdas, de absolutamente todo. Una cosa, yo quiero participar en la orgía, ¿eh? ¡Claro! Yeah. Hay que hacer una lista, ¿eh? Porque ya... Se va uniendo gente a la lista, ¿eh, Ricardo? Cada vez tenemos más gente. Ya, yeah. Yeah, ¿eh?